Saludos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Nova Club. Estamos aquí de nuevo en los estudios de Nova Onda para acompañarte en estas dos próximas horas de radio que tenemos y de música electrónica. Como cada semana, aquí estamos sin faltar a la cita al pie del cañón en Nova Club todos los sábados a las 11 en punto de la noche hasta la 1 de la madrugada. Dispuestos y preparados con dos nuevos invitados aquí al programa para hacerte disfrutar estos próximos 120 minutos. Como siempre y como no, pasamos a saludarte aquí los integrantes que componen el programa. Saludamos al señor Domingo Darvinil, que lo tenemos aquí al otro lado del cristal. Buenas noches, Domingo. Buenas noches, no somos muchos, pero somos buenos. Creo que es lo importante. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Creo que, así, con que estemos aquí dos hablando y dando el follón, yo creo que ya estamos bien. Sí, sí, además que somos bien de folloneros, que nos gusta pues, dar mucho, darle mucho a la lengua, nos gusta mucho el palique y muchas veces lo importante en este programa, sobre todo, es escuchar la música y los mezcladores que traemos, que para eso estamos aquí realmente, para enseñar esas sesiones, esos artistas que a lo mejor no están en el candelero nacional o internacional más visible, pero sin embargo son talentos, son valores en alza y que descubrimos y que hace falta que la gente lo conozca. Por supuesto que sí, aquí como dices lo importante es la música y el buen hacer de los mezcladores que semana tras semana nos llegan aquí al programa con las dos nuevas sesiones que te pinchamos como vamos a hacer esta noche y bueno, lo principal es disfrutar de su mezcla, de su música y pasar aquí un buen rato. Pues nada, paso yo a saludaros, yo soy Fran F, bienvenidos a una noche más como ya hemos dicho antes. Y bueno, pues ya preparados con la música lista. Y bueno, recordarte antes de comenzar que tienes nuestro correo electrónico para enviarnos cualquier cosita. Además de si quieres participar en el programa, puedes enviarnos alguna sesión para que le echemos una escucha. El correo en cuestión, novaclub.es@gmail.com. Es la costumbre, pero yo creo que la semana pasada también lo dijiste, ¿eh? Yo creo que sí, creo que sí. Sí. Pero bueno, cosas del directo. Pero la cosa es que nos lleguen las sesiones, nos lleguen los enlaces, ya sea a través de la página de Facebook o a través del correo electrónico o a través incluso de nuestros propios perfiles de Facebook, que estamos también, Fran F y yo mismo estamos ahí en internet, siempre en un sitio o en otro aparecemos. Así que la cosa es que os animéis, que nos mandéis sesiones y que pues os demos esa oportunidad, si está dentro de lo que son los cánones de la música electrónica, pues seria, oculta, underground o como queráis llamarlo. Por supuesto, ya lo sabéis, aquí en Nova Club tenéis vuestro sitio y he de agradecer también, antes de nada, a la gente que nos está enviando sus sets. Últimamente nos está llegando cosas muy, muy interesantes y más de uno ya está programado para sonar aquí en el programa. Como es. Hemos visto que casi dos meses, ¿no? ¿Cómo? Tenemos visto casi dos meses de programación. Sí, de momento sí, 2 meses fijos que tenemos ya prácticamente cerrados. Y nada, bueno, pues esperamos que siga así. Invitamos a todos y os animamos a que nos envíes cositas y nada, ya lo vamos viendo. Un ejemplo de esas sesiones que nos van llegando es la primera que vamos a tener esta noche. Esto nos llega del señor David Huelves, un hombre que conocíamos a través de la página web Hispasonic. Seguro que si estáis un poquito metidos en este mundillo, seguro que la conocéis, vamos. Es un hombre que hemos conocido en esta web, un disc jockey que nos envía una sesión de Deep House, bastante elegante. Y va a ser el hombre que va a abrir el programa. Así, ¿qué decir de él? Pues que es... Según nos comentaba, se considera un DJ amateur. Y bueno, la verdad es que DJ amateur, si hablamos en plan profesionalidad en cuanto a trabajo, sí, pero porque calidad desborda por todos lados. A pesar de que no lleva mucho tiempo detrás de esto de las mezclas, apenas unos 3 añitos, pero tengo que decir que la evolución ha sido importante. Comentar también que se dedica también a la fotografía ya, y gracias a ellos es como nos comenta que se ha introducido un poquito más en este mundo de las mezclas, de la noche y de la música electrónica seria. Tenemos mucha más información en nuestra página web www.novaclub.es, en la sección artistas. Lo tenéis todo ahí detallado, incluso algún enlace para poder escuchar más de este hombre, si os gusta lo que vais a escuchar esta noche. Así que pues nada, vamos preparando, Domingo, si te parece. Empezamos a escuchar este primer invitado. Vamos a ello. Y ahora, a continuación, ya comentamos un poquito quién será el segundo de la noche. Comenzamos, esto es Nova Club, bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos con el señor David Huelves.

Continúas en Nova Club cuando llegamos a la mitad del programa, aquí escuchando durante esta primera hora al invitado de esta noche, el señor David Güelves, con una sesión de Deep House. Y hay que ver que, como nos dice, con el poquito tiempo que lleva, el gusto musical y la técnica que ha adquirido. ¿Qué te ha parecido esto, Domingo? La verdad es que eso es lo que estabas tú diciendo, fin, aunque lleve poco tiempo realmente lo que es pinchando, pero el buen gusto, eso viene la sangre, la educación musical y lo que hayas estado escuchando pues durante tu infancia y bueno, durante toda tu vida. Entonces la técnica es algo que realmente pues si lleva 3 años practicando y pinchando, no es poco tiempo tampoco, ¿eh? En fin, hay gente que con ese tiempo te hace auténticas virguerías y la sesión pues tiene un nivel muy bueno musicalmente. La verdad es que es una sorpresa que haya gente que toque el Deep House de una manera más inteligente que de lo que estamos viendo a día de hoy, que parece que todo el mundo pone los mismos temas, de la misma tendencia, y aquí vemos pues es una variedad musical dentro del Deep que es deliciosa. La verdad es que sí, a nosotros nos ha encantado esta sesión. Bueno, ya nos prometió más adelante enviarnos alguna otra cosita. Pero mientras tanto, si queréis seguir un poquito la trayectoria de este hombre, ya sabéis, entra a nuestra web, www.novaclub.es, en la sección artistas. Lo tenéis, toda su biografía. Y también tenéis algún enlace donde podéis escuchar más sesiones de este hombre. Sin duda nos ha dejado muy buen sabor de boca y bueno, esperamos repetir. Pues ya lo sabes, continuamos en Nova Club cuando llegamos prácticamente a las 12 de la noche. Estamos muy cerquita y vamos ahora pues al segundo invitado. Vamos ahora con DJ Cardi. Y bueno, aquí Domingo nos puede comentar un poquito más acerca de este hombre, que tiene él un poquito más de contacto con él. Cuéntanos. Bueno, Cardi, o podríamos decir también el puto Cardi. También, la verdad es que he tenido un dilema al poner el nombre. No sabía. Pues bueno, es un mezclador llegado de Barcelona. No es la primera vez que lo traemos por aquí, que la temporada pasada, si no recuerdo mal, también tuvimos un set suyo. Es un hombre que lo mejor que tiene en sus sesiones es ese eclecticismo, porque lleva mucho tiempo en esto. Lleva desde el 95, si no recuerdo mal, pinchando, y es uno de esos melómanos apasionados por la música que le da igual realmente el estilo musical, sino que encuentra la calidad dentro de sonidos muy diversos, ya sea breakbeat, ya sea electro, ya sea acid, ya sea house, techno, industrial. El sonido que sea, si es bueno, lo introduce en la sesión y hace bailar a la gente. Es algo que, una filosofía musical que a mí me gusta mucho y que realmente pues me parece bastante inteligente. Es realmente lo que se hacía en los años 90, eso de coger músicas de diferentes estilos y mezclarlas en la propia sesión. Y eso lo encontramos en este set que nos ha mandado, que además lleva esos pequeños retazos de temas viejos que tanto nos gusta escuchar una y otra vez. Y yo creo que va a ser una sesión apasionante, sorprendente y, como siempre, pues con ese puro estilo de Cardi, o del puto Cardi, como él también se hace llamar. La verdad es que sí, tengo que darte la razón en todo lo que has dicho, porque esta semana me cogí la sesión y me la llevé por ahí. Le he estado dando una escucha y, como tú dices, una variedad musical muy buena, una gran selección y realmente todo muy bien combinado. Y sobre todo con esos temas, iba a decir estilo retro, no, retro. Sin duda otro mezclador con un gran gusto musical y que, bueno, va a hacer la delicia seguramente de todos los oyentes. Pues nada, vamos a ir con él. Ya lo sabéis, estáis en Nova Club. Esto es el 101.9 de la FM. Nos vamos ahora con el segundo invitado de la noche. Vamos a disfrutar de la música de Cardi. We'll be right back. Everybody feeling. The streets is fair. We'll be right back. city is split in two. The other half is not for you. It's for the rich, not for you. And every night it's a crime. With you, I push aside. It's safe for them, but not for you. Neas, el señor Cardi a los platos. Una sesión totalmente increíble, como ya te anunciábamos. Combinación de estilos de una manera muy sutil y elegante. Hay que decir que este hombre es un sibarita del vinilo también y bueno, para todo lo que pincha, o prácticamente yo creo que el 99% de lo que entra en sus sesiones es sonido vinilo, y eso se nota en la sesión, en el juego de los platos y cómo tiene ese mimo musical, porque esa pasión por el vinilo pues también se representa en la propia selección musical. La verdad es que sí, queda muy, muy bien plasmado esto que comentas. Y bueno, hay que decir que menuda maleta. Vamos, hay muchas cosas a mí que, bueno, no sé ni lo que son, pero me gustaría tenerlas. Hay que decir que este hombre es también un habitual de la noche barcelonesa, aunque lleva, pues, cosa creo de unos 6 meses, un tanto ha desaparecido de la faz y está metido en el estudio produciendo a saco con los cajas de ritmo, con los sintetizadores, para cuando vuelva a salir del habitáculo, de la cueva, salir por todo lo alto y pegar pues un pelotazo de nuevo en Barcelona y volver a reclamar el lugar que le corresponde en la noche catalana. Oye, pues eso que quieras que te diga, lo veo muy bien. Ya quisiera yo tener tiempo para poder dedicarme ahí un poco plenamente al tema de la producción, cosa que, pues, entre unas cosas y otras yo no tengo tiempo para dedicarle. Entonces creo que hace muy bien poner todo el empeño para luego salir y, bueno, demostrar el buen hacer de cada uno. Porque por desgracia a día de hoy, como todos sabéis, la producción es algo ligado, un poco estúpidamente, porque no tiene nada que ver lo que es tocar los platos a producir, a tocar cajas de ritmos o sintetizadores, pero a día de hoy, por cómo se han puesto las cosas, es necesario saber hacer música para poder llegar a gran público. Sí, la verdad es que es la triste realidad y, como tú dices, no tiene nada que ver, porque un buen DJ no quiere decir que sea un buen productor y viceversa. Hay quien sí, se le dan muy bien las dos cosas, y hay quien se le dan muy mal las dos también. Eso estaba pensando. Pero hay de todo. Pero tienen dinero, muchos tienen dinero. Es verdad, y con es eso verdad. Ya llegan a donde sea. Es verdad, pero bueno, eso es un jardín al que no vamos a entrar, y menos hoy. Y nada, lo dicho, que nos quedamos sin tiempo. Como siempre, hemos disfrutado de 2 sesiones de calidad. Ya lo sabéis, a partir de la semana que viene esto lo tenéis en nuestro podcast. Recordad, www.novaclub.es. Y por supuesto, lo encuentras a través de iTunes, de iVoox y en las principales redes sociales. Si quieres estar conectado, sabes dónde encontrarnos. Sin más, nos vamos a ir marchando, que no nos queda ya tiempo. Y nada que decir, que la semana que viene, pues 2 nuevos invitados, 2 nuevas sesiones... para pasar juntos aquí el ratito de noche de sábado. Y nada, toca despedirnos, domingo. Fran, pues nada, que un placer como siempre estar contigo durante estos minutos y que en 7 días nos reencontramos. Por supuesto, ya lo sabéis. La semana que viene aquí de nuevo, Nova Club, a las 11:00 de la noche. Sed buenos.